en el lugar de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Los anticristos son una figura también de este anticristo, ¿no? Y en la iglesia, de la misma manera, les gusta tener el primer lugar. Y llega un momento en que ya la voz de Dios no se escucha y se escucha la voz de ellos. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con cosas que escuchamos que no se conforman a la palabra de Dios. Recuerden que el Señor dice en su palabra que vendrán muchos en mi nombre, ¿no? Diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A muchos se engañarán. Y no nos creamos, hermanos, que no podemos caer en el engaño, ¿no? De las cosas que van a venir. Dice la Escritura que van a ser, este anticristo va a hacer grandes señales y maravillas, ¿no? De manera que engañarán a muchos. Entonces, ahora uno dice, no, pero los escogidos no van a ser engañados. Pero si fuese posible, dice, cosa que va a hacer temblar, hermanos, nuestra fe, va a ser probada nuestra fe, ¿no? En estas cosas. Por esa razón, hermanos, y tenemos la promesa nosotros, de parte del Señor, que la unción, dice, la unción que vosotros recibiste, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el sello de nuestra salvación, las arras de nuestra salvación, como dice el Señor, ella nos enseña, ¿no? Lo que la promesa del Señor Jesús fue que dejará el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, a toda verdad. Y yo estoy mencionando esto porque justamente hoy día tuve una llamada, ¿no? De un hermano hablándome de una noticia que recibió de otro lugar y que por ahí no usaban las escrituras, pero lo usaban mal, usaban ciertas experiencias, que no se conformaba, ¿no? Que no se conformaba a la palabra del Señor. Y entonces uno puede decir, ¿no? Los hermanos están firmes, ¿no? Si viene alguien diciendo algo que no se conforma a la palabra de Dios, van a poder responder, porque la unción que reposa en ellos los va a hacer responder bien. Pero bueno, a mí me asombró esta llamada, ¿no? Porque era una cosa que había sucedido, como muchas cosas que van a suceder. Muchas cosas que van a suceder. Y por esa razón, hermanos, yo les ruego en el Señor que escuchen la voz del pastor, ¿no? El pastor es el Señor Jesucristo. Y sus ovejas oyen su voz. Y le conocen. Y le siguen. ¿Sí? Entonces estamos en este último tiempo, hermanos, donde van a venir muchas, muchas manifestaciones que no son del Señor. Muchas. Por eso, colocar atención en todas estas cosas que van a pasar, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Sí? Estar atentos a la palabra del Señor. Y esto es un llamado, ¿no? Cuando espero terminar este tiempo, o en medio de este tiempo vamos a seguir hablando de esto, pero justamente la semana pasada hablamos, ¿no? De estos anticristos, y el Señor advierte, ¿no? Miren un momentito para ir a Mateo 24. He estado pensando justamente en esto, lo que ha pasado hoy día, con esta llamada que tuve. Dice, ¿no? El Señor Jesucristo, respondiendo a Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Se lo está diciendo a sus hijos, ¿no? Y se les está diciendo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué lo está diciendo? Porque si no fuese posible, entonces no lo diría. Ahora, es cierto que los escogidos no van a ser engañados finalmente, pero puede entrar dudas en su corazón al ver señales grandiosas, maravillas. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿no? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿no? Y luego dice, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Luego dice el versículo 24, porque es el 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Quizás no seamos engañados por los falsos cristos, porque nosotros sabemos que Cristo cómo va a venir, pero también habrá falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No va a ser posible, por la gracia del Señor, hermanos, pero es importante que cada uno vea, ¿no?, si es que realmente está siguiendo a la voz del pastor y no tenga una autoconfianza. No, es decir, a mí no me va a pasar, ¿no? Como les digo, a mí me ha asombrado esta llamada que tuve de un hermano, ¿no?, que está con nosotros, pero porque recibió una llamada y ahí comienza. Es un trabajo muy sutil. El engaño, hermanos, Satanás no se va a presentar, ¿no?, como ha dicho un predicador argentino, con cuernos, con cacho, horrible, ¿no? Satanás se va a presentar como el pecado se presenta. ¿Cómo se presenta el pecado? Pues bonito, agradable, ¿no? Le seduce, pero luego que uno lo comete, viene el dolor, ¿no?, la angustia del pecado. Y por eso la insistencia, hermanos, del Señor, para nosotros, ¿no? Por eso los apóstoles hablan del Señor mismo, luego los apóstoles, porque este engaño, hermanos, se va a dar. Y una de las cosas, ¿no?, que cómo van a cautivar, justamente es lo que algo de eso está pasando ahora, pequeñito, ¿no? Pero van a prohibir que una persona, si no tenga una marca, no sabemos cuál es, pero se va a dar en un momento, no pueda comprar ni vender. ¿Qué va a pasar cuando nosotros no podamos comprar ni vender comida? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a lidiar ese momento? Ahorita no tenemos problema de comprar. Y el mercado funciona unas horas nomás y luego meterse a la casa. Ya, pero ¿qué será el momento cuando ya se nos prohíba comprar? Si no nos rendimos ante el gobierno de la bestia, ¿qué va a pasar? Hermanas, ustedes que tienen hijos pequeños, ¿qué va a pasar cuando le pidan qué comer? Van a ser momentos difíciles. Por eso dice la Escritura, ay de las que críen aquellos días. Yo sé que ese ay, hermano, finalmente es para los que no conocen al Señor. En verdad. Ay, ¿no?, de las que críen. Porque Dios va a dar siempre salida a los hijos, a sus hijos. Siempre les va a proveer y les va a dar la salida. No vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Pero estemos atentos. Estemos atentos. Amén. Bien. Ya entrando. El capítulo 3 dice, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta, hermanos, es una de las cosas que siempre yo hago insistencia, porque la Escritura hace insistencia en esto, ¿no? El recordar, el tener bien, bien claro acerca del precio de nuestra salvación, como veíamos ayer, ¿no? En Pedro. Acerca de que fuimos rescatados no con plata, con oro, con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Y este es el amor de Dios, que dio su vida, ¿no? Este es el amor, dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El medio para recibir el amor del Señor es Cristo Jesús. Por eso hay un anatema en la Escritura, para aquel que no ama, no ama al Señor Jesús. Maldito, ¿no? Anatema, ¿no? El que no amare al Señor Jesús. Y nosotros, amados, somos hijos de Dios, hemos recibido el amor de Dios, y pasa algo paradójico, ¿no? Que nosotros, habiendo recibido el amor de Dios, y somos llamados ahora hijos de Dios, el mundo no nos conoce. El mundo nos desconoce. el mundo no recibe este testimonio del Padre, ¿no? Del amor de Dios en nosotros. Lo puede ver incluso el cambio, puede ver la obra de Dios, puede ver que somos mejores, pero todo lo atribuye a un lavado de cabeza, a la religión, todo lo atribuyen a eso, ¿no? Ya se cambió, él es de otra religión, solo eso. Y el mundo nunca va a reconocer la obra del Señor en nuestra vida. El mundo no nos conoce. No esperemos recibir la aceptación del mundo, ¿no? No esperemos ser aceptados por el pensamiento, por la filosofía de este mundo. Cuando el cristianismo es aceptado por este mundo, dejó de ser cristianismo. Cuando el cristianismo, el camino del Señor, ya es agradable para este mundo, entonces ya no es el camino de Cristo. Ya no es Él, ¿no? Y las personas que se han acercado a este mundo y se han hecho amigos de este mundo, supuestamente para ganar a este mundo, se han vendido. Algo han tenido que ofrecer o algo nos han tenido que ofrecer para buscar una cercanía y una comunión con el mundo. Y esto le ha pasado a todas las religiones. Pero la madre de todas las rameras, ¿no? Que es la gran ramera, ¿no? Que ha vendido los dones del Señor, que ha sabido algo de Cristo y ha vendido todo. Se vende por todo, ¿no? El dinero es su motor y se ha acostado con todo, dice la Escritura, con todos los reyes de este mundo, ¿no? Ha pervertido el Evangelio, ha pervertido la Iglesia de Cristo. Ahora, obviamente la Iglesia no se pervierte, ¿no? La Iglesia verdadera sigue virgen para el Señor, sigue sin mancha y Él la purifica. Entonces todos aquellos que van teniendo esta cercanía con el mundo, dice el Señor, se constituyen sus enemigos, ¿no? Sus enemigos. Hoy día tarde, ¿no? Me hablaba un hermano, me hablaba por algunas personas que salieron, si, ¿qué podíamos hacer? Si están en necesidad, bueno, si piden, hay que darle, hay que ayudarle, ¿no? Si tu enemigo tuviese hambre, dice, hay que darle de comer. Entonces me dice, pero no son nuestros enemigos, son, no, no. Se han constituido amigos de este mundo, ¿no? El Señor dice en su palabra. Son enemigos de Dios, por lo tanto enemigos de la cruz de Cristo, por lo tanto enemigos del pueblo del Señor. Pero no es que uno o la iglesia los constituya, ellos, dice, se constituyen. Santiago lo dice bien claro. El que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto va para todos nosotros. Entonces, hermanos, la gracia del Señor es para ser apreciada siempre en toda la magnitud y con todo esfuerzo que podamos hacer en esta gracia que hemos recibido. Recibiendo esta gracia del amor de Dios, el mundo no nos va a conocer. ¿Por qué no nos va a conocer? La razón está en la última parte del versículo 1. Porque no le conoció a él. ¿Recuerdan lo que dijo el principio? Que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, no hay forma de que ellos tengan comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque no la tienen con el Hijo. Ahora, hay compañerismo, hay todo, ¿no? Hay compañero de trabajo y todo lo que podemos hacer, pero no pretendamos tener comunión, es imposible. Si no conocen al Padre, no conocen al Hijo. Ahí se produce la verdadera comunión. Y todo aquel que oye al Hijo, oye también al Padre. Y todo aquel que oye al Padre y al Hijo, recibe las palabras que Él le dio a sus apóstoles, que Él le dio a la iglesia. Y ahí se produce la comunión. Entonces, el mundo no nos va a conocer. Dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no? Aún no se ha manifestado plenamente lo que nosotros somos como hijos. Todavía nos suceden las mismas cosas que a todo mortal, ¿no? Todavía nos enfermamos, todavía pasamos situaciones adversas, luchamos con el pecado, No hay una manifestación ya no andamos nosotros, ¿no? De victoria en victoria, venciendo todo y absolutamente todo pecado. Nos ven flaquear el mundo, nos ven a veces pecar, luchar, pero a la misma vez vamos creciendo para el Señor, vamos, como dice el Señor, de gloria en gloria, avanzando, conformándonos a Él. Pero no, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. No lo reclamemos ahora, hermanos, porque no lo vamos a recibir. ¿No? A veces decimos, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Porque nos tiene que pasar. Las adversidades, las pruebas, las tenemos que pasar. Vamos a enfrentar injusticias, ¿sí? Vamos a enfrentar injusticias. Nos van a difamar, nos van a mentir, o van a mentir de nosotros, o nos van a calumniar. Todas estas cosas van a pasar, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, Juan dice acá que lo que Él vio, lo que contemplaron nuestros ojos, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y ellos conocieron a Cristo de esa manera, pero en la manifestación gloriosa, dice ya el mismo Juan el que escribe esto, que el Señor le da la revelación, el libro de revelación, el libro de Apocalipsis, y ahí Juan ya ve el rostro del Señor y es como el sol resplandeciente al mediodía. O sea, ya no podía ver cómo era, ¿no? Y ese es algo que un día el Dios nos dará un cuerpo para poder resistir, para poder ver, para poder contemplar al Hijo de Dios. Y ahí le veremos tal como Él es, con toda su gloria. Esa gloria de la cual Él se despojó para venir a este mundo. Con esa gloria, hermanos, Él vendrá. Y esa gloria, algunos matará, dice, con el resplandor de su venida, matará al inicuo, matará. Satanás será destruido, ¿no? Y esta bendición, amados, de ya un día poder ver al Señor como Él es. Va a ser majestuoso, va a ser algo, hermanos, todas las rodillas de todos los seres humanos se doblarán ante Él. Hollywood no alcanza con todos sus efectos especiales para ni siquiera imitar esto, ¿no? Aún nuestra imaginación, hermanos. Ni siquiera pretendamos imaginar porque no alcanza, no tenemos esa capacidad de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros lo vamos a recibir en el aire. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de verle, de no huir avergonzados cuando Él se venga, sino de verle, todo aquel que tiene esta esperanza en fe, en verdad, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que verdaderamente tiene esta esperanza se va santificando, como veíamos ayer en Pedro, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, conducíos en santidad. Todo este tiempo, amados, ¿tenemos esta esperanza? Entonces nos vamos a purificar. No la tenemos, no nos vamos a purificar. Y en esto se van a manifestar los hijos del Señor. Bueno, ahorita lo va a decir. Es una algo que nosotros podemos ver en nuestra vida. Por eso nos estamos purificando, hermanos. Por eso cada vez escuchamos mejor la voz del pastor. Y su voz es muy deleitosa para nosotros. Cada vez Él nos va guiando, cada vez ya son menos los varazos, ¿no? Las disciplinas, porque vamos obedeciendo más, vamos conformándonos al Señor más. Así debe ser. Así debe ser. La luz del Señor debe estar reflejándose en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Entonces, tenemos esta esperanza en nosotros mismos, nos purificamos, ¿no? Ahora, cuando dice se purifica a sí mismo, no quiere decir que, pues, es en nuestras fuerzas, no, se purifica así como Él es puro, ¿no? A sí mismo, así como es. Entonces, la purificación solo es por gracia, en la obra del Señor. ¿Cómo nos purificamos? Ya lo dijo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la manera de purificar. Entonces, apartándonos. ¿Confesamos para qué? Para no seguir, ¿no es cierto? Para apartarnos. Luego dice, todo aquel que comete pecado, el que no se purifica, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Entonces el Señor, hermanos, por eso dice Pablo que la gracia no es contraria a la ley. Cristo nos ha librado, nos ha salvado de la maldición de la ley. Pero si yo peco y si yo vivo en pecado, estoy infringiendo esa ley. El Señor no me ha salvado para darme libertad de ahora ya poder pecar. Como algunos han interpretado mal a Pablo, ¿no? Incluso en los círculos de contienda apologética, ¿no? El otro día escuchaba a un periodista ahí en una radio muy conocida en nuestro medio, que estaban entrevistando a uno que habla acerca de la ideología de género, ¿no? Un español. Y uno de ellos me sorprendía, ¿no? Cómo sabía teología. Le decía, sí, ustedes son los que dicen que pequemos más fuerte para que haya y el perdón de Dios se manifieste. Entonces, ahí, bueno, este varón respondió, creo que bien, conforme a la palabra, pero tienen esa idea, siendo que Pablo no enseñaba eso. ¿De dónde sacan eso? Del texto que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ese texto no está dando libertad al pecado para que vivamos en libertinaje. Pero como uno entiende literalmente, estas personas no disciernen, no pueden entender espiritualmente, entonces lo dicen de esa manera. Nosotros sabemos, amados, y ahora lo va a decir claro, el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay, ¿no? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este texto ha traído mucha controversia hasta hoy en día para decir lo siguiente, ¿no? Algunos dicen, bueno, que el cristiano ahora ya en verdad ya no peca, ya no comete pecado. Y uno dice, pero cuando comete una falta, sí, pero ya no es pecado, ya no infringe la ley, porque el Señor ya murió por eso. Pero, ¿y qué es lo que hace? Pecamos, infringimos la ley. Entonces, este versículo lo sacan del contexto, porque Juan no termina acá. Está hablando, está enseñando, y está empezando a decir acerca de la razón por la cual el Señor apareció, para quitar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para un día llevarnos a su gloria sin pecado. Y todo aquel que permanece en Él, todo aquel que está en Cristo, dice, no peca, ¿no? Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces uno dice, pero no se queda allí. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y ahora explica lo que acaba de decir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que dice el versículo 5. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, en la carta, es la manera como Dios le enseñó a sus discípulos y aún a los antiguos profetas a enseñar su palabra, ¿no? A decir algo y enseguida lo vuelve a repetir de otra manera para que no quede duda y explicarlo bien, ¿no? Por la tendencia humana de a veces de torcer la palabra o de incluso sus hijos, ¿no? Que nos estamos ejercitando en la meditación y justamente para no tomar solo algunas palabras y otras no. No, podemos llegar a entender lo que decía en el versículo 5 y el versículo 6, leyendo el versículo 8 y el versículo 9. El 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿No? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿De qué manera? Practicando, ¿no? Porque es nacido de Dios. No puede pecar de esa manera. Si estuviese diciendo, como algunos dicen, que el cristiano no peca, entonces estaría contradiciendo lo que dijo inicialmente en el versículo 8, en el versículo 9, ¿no? El capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Y luego dice que tenemos abogados, ¿no? Porque si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, hermanos, lo que Juan está insistiendo acá, lo que el Señor nos está diciendo, es que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. No va a haber una práctica del pecado en el Hijo de Dios. Ahora, yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos caído en algún pecado que a veces ya ha parecido una práctica. Y algunos han consultado, ¿no? O hemos ido al Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿No? El pecado está venciendo mi vida y bueno. Pero hermanos, ahí viene la confesión. Y uno puede ver el deseo de no pecar, aunque está luchando contra el pecado, está presentando batalla contra el pecado y a veces cae derrotado, pero el deseo no es agradar a el diablo, no es agradar a este mundo. Y luego que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Es lo que está pasando con todos nosotros. Es la experiencia de todo hijo de Dios. Y algunos se van purificando, como acaba de decir, con más esfuerzo, porque hay un mayor esfuerzo en la gracia. Ese esfuerzo es recompensado por el Padre. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Si un creyente que dice serlo, se le señala un pecado, pero se defiende, dice, no, yo no creo, no, que no ha pecado, habiendo pecado, como ha sucedido, ¿no? Personas que, por ejemplo, murmuraron y no aceptaron. Por un momento dijeron sí, pero después no, pero lo dijimos de esta manera, ¿no? Creemos que no es. Entonces van cambiando la ley del Señor para establecer la suya propia. Ya no es la palabra quien lo juzga, sino sus criterios. Para mí, dicen ellos, esto no es pecado. Entonces, como para ellos eso no es pecado, eso se vuelve una práctica. Ya lo hacen libremente. Y como para ellos no es pecado, entonces, según ellos, no practican el pecado. Pero para el Señor sí lo es. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que cuidar, amados hermanos. Nos tenemos que cuidar. La falta de fe, la falta de confianza en la palabra, es pecado. La falta de fe no solamente es algo que, bueno, uno sufre y puedo vivir sin falta, o sea, con falta de fe en mi vida, puedo estar, ¿no? No, el Señor dice que no. Porque aquel que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por todo viento de doctrina. Aquel que duda. ¿Dónde está nuestro fundamento, hermanos? En la palabra del Señor. El Señor ya nos ha dicho la única manera de purificarnos, la única manera de santificarnos, que es en Cristo. Y no hay otra forma no hay otra protección que el Señor nos dé fuera de Cristo. Él no nos ha mandado a hacer algo, ¿no? O hacer una, por ejemplo, una liturgia o bueno, como, como me llamaron los hermanos, ¿no? De este que recibieron allí una persona que habló, que dijo, hay que hacer esto, hay que tomar esto. Y en un momento esto llega a consternar la razón que usa la palabra. Pero no está en la palabra. Pero llega en un momento a mover, a causar cierta impresión en nosotros. Pero no está en la palabra. Y uno comienza a dudar. ¿Y por qué viene la duda? Por la falta de confianza en la palabra. En la palabra. Por eso tenemos, dice Pedro, ¿no? Cuando vamos a ver, tenemos, ya hemos visto, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No, eso está en 2 de Pedro, ¿no? Y tenemos que estar atentos a la palabra. Porque, hermanos, para retomar un poquito, ¿no? Para señalar, imagínense que alguien ahorita encuentre milagrosamente la cura para esta enfermedad, ¿no? Alguien diga, ¿no? Yo encontré y toda la gente que se está muriendo o que va para estar en cuidados intensivos, le pongan el remedio que esta persona diga y se levanta, se acabó, cero muertes. Y es persona reconocida, pero luego de eso reclama no solamente el reconocimiento, sino ya reclama también una cierta adoración. ¿Y ustedes creen que el mundo no se le va a dar? Lo van a venerar. Se van a postrar ante él. Entonces, amados, tengamos firme nuestra confianza en el Señor. Porque el comenzar a dudar de la palabra del Señor, de cómo va a venir el Señor, por eso está la advertencia, el Señor dice, hijitos, no creáis, no salgáis, porque así no va a venir el Hijo del Hombre. Y si llega el momento y nosotros comenzamos a creer en un Cristo por ahí, o que apareció así, y alguien viene y nos dice, hermano, mira acá, hizo tal señal. Bueno, no es como va a venir Cristo, pero y comienza, esa persona está pecando, porque está dudando de lo que el Señor dijo. Hermanos, les vuelvo a recordar que no va a ser fácil. Yo no sé si vamos a ver los últimos eventos previos a la venida de Cristo, pero no va a ser fácil. Miren, esta cosita de acá, que no es un atentado directo contra la iglesia, pero de otra manera sí están atentando con el tema de la adoración, ¿no? Pero por la gracia de Dios seguimos unidos. Pero ya luego, cuando vengan estos momentos, serán difíciles. Y hermanos, si el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo en nosotros, para no practicar el pecado, hermanos, ningún pecado, ninguno, ni estos pecados horribles, ¿no? Flagrantes, ¿no? Sensuales, ¿no? Pero los otros también, ¿ah? Recordemos, ¿no? Los fariseos, ¿cuál era su pecado? No orar, ¿no? Sí oraba. No ayunar, ayunaba. No leer las escrituras, sí las leía. No asistir a la iglesia o a la congregación, sí asistía. ¿Adulterar? No adulteraba. ¿Cuál era su pecado? El aborrecimiento a la gracia del Señor. La confianza en la palabra del Señor. La palabra del Señor no moraba en ellos. No obedecían, no escuchaban la voz de Dios. Todo lo que ellos seguían era sus propios. Habían usado la palabra de Dios para montar su propio reino, ¿no? Su propia secta. Entonces, amados, por eso dice la Escritura, ¿no? El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. De esa manera, ¿no? Porque es nacido de Dios. Es decir, amado, ya no podemos agradar a la carne. Y esta es la experiencia de todo hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué viene mucha tristeza cuando hay pecado en nuestra vida? Porque es justo. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y le hemos fallado al Señor. Y ya no es una falta solo ante la persona. En el mundo, por ejemplo, nosotros pecamos de diferentes maneras, ¿no? Nosotros podemos seguir viendo a las personas como pecan. Por ejemplo, el adúltero, ¿qué hace? No peca delante de su pareja, ¿no? Lo hace escondido, porque sabe que es malo, ¿no? Su conciencia le señala, la conciencia que todavía, ¿no?, Dios le ha dado, le señala. Pero una vez que lo hace, lo esconde, no lo confiesa. Luego está con la pareja, ¿no?, y dice, ¿dónde has estado? Y una serie de mentiras, ¿no? Va, sí. Y va acumulando más pecado. Y sigue al día siguiente y sigue con la relación extramatrimonial. La mantiene. El Hijo de Dios no puede. Tenemos varios ejemplos, pero un ejemplo en la Escritura, David, ¿no? El siempre señalado David, ¿no? Un pecado, ¿qué sucedió? Lo quiso ocultar, ¿no? Pero él describe cómo estaba su situación espiritual. Dice, mientras callé, no confesé, ¿no?, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El Hijo de Dios, hermanos, no puede practicar el pecado. Es imposible. David no lo practicó, pero David sí dejó que el Espíritu de Dios en él se apagara, se enfriara. Y esto sí puede pasar en nosotros. Pero justamente para no hallarle satisfacción y razón al pecado. No puede. Dice clarísimo, ¿no? Y no puede pecar de esa manera, ¿no? No puede pecar de esa manera. Porque es nacido de Dios. No puede permanecer en el pecado. Porque aparte de hacerlo y endurecerse con el pecado, ¿qué es lo que va a suceder? Algo, si esa persona no procede, algo va a hacer el Señor. La promesa de disciplinarnos. Y la disciplina va a venir y nos va a llevar a la confesión y al arrepentimiento. La gracia del Señor. Bendita gracia, ¿no?, que no nos abandona. Entonces, luego dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia abismal entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Claro, ¿no? El que no hace justicia, es decir, el que no anda en la verdad y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el pecado, hermanos, no solo es hacer lo malo, sino también es no hacer justicia. Por eso decía, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso todo aquel que no ama al Señor Jesucristo tiene la maldición del Señor, ¿no? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice la Escritura. Y esto, amados, es una verdad que no puede ser cambiada ni modificada por nada, por nadie. Yo he escuchado a veces disculpar, ¿no? Yo creo que también algunas veces lo hemos hecho, ¿no? Yo lo he hecho. Cuando alguien, le digo, hermano, pero tú no amas a los hermanos. Bueno, ese es un pecado, ¿no? Pero y por ahí seguimos reteniendo a esa persona y no le seguimos exhortando. Por eso las últimas exhortaciones a algunas personas con las cuales he conversado es esa. Hermano, ¿tú crees que amas a los hermanos? Hay muchos, por ejemplo, que el congregar lo tienen en poco. Lo tienen en poco. ¿Y qué colocan como prioridad? Bueno, otras cosas. Si tienen que trabajar, ese día van a preferir el trabajo que el congregar. Lo van a preferir. Van a decir, no, pero mira, tengo que trabajar. Bueno, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Van a preferir esas cosas porque aman esas cosas. Ahora, o hay una reunión con una familia, no, bien, entonces hay una reunión con la familia, pasa que ya hemos tenido. Entonces, la pregunta es, ¿lo sufro? Por ejemplo, a veces hay jóvenes, ¿no?, en la iglesia que sus padres hacen esto, dicen, tienes que estar. Pero sufren eso con dolor, el no estar con sus hermanos. Pero otros no, otros dicen, uy, para ellos es muy fácil dejar la congregación. Muy fácil de cumplir, dejar de cumplir con el Señor. Deben examinarse. Porque el que no ama a su hermano, no es, fíjense lo que dice el que no ama a su familia, porque eso es sobreentendido que uno ama a su familia y debe amar a sus padres, así sean inconversos, o a su familia. Pero aquí es clarísimo, el que no ama a su hermano no es de Dios. Ya lo dije de diferentes maneras, hermanos. Ya lo dijo en el capítulo 2, versículo 9, dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Se han preguntado por qué la insistencia de Juan y no va a parar acá, va a volverlo a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia? ¿Saben, hermanos, por qué? Porque de una manera es fácil decir soy creyente, creo en Cristo. Por eso Juan ataca al que dice, el que dice, el que dice, sí, pues solo puede decir, todos nos podemos llenar la boca, decir que somos del Señor, pero no es el que dice, es el que realmente cumple los mandamientos del Señor. Es el que obedece al Señor. Lo va a decir luego en el capítulo 5, lo va a volver a decir también de otra manera. Vamos a avanzar un poco más. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, el mandamiento, que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Es el mandamiento que dio el Señor Jesucristo. Y es un mandamiento, como todos los demás, que deben ser obedecidos. No, no cumplo este mandamiento, entonces estoy evidenciando que no soy del Señor. Y miren el ejemplo que va a poner. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La pregunta, ¿y por qué causa le mató? Fíjense la respuesta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y por qué lo mató? Bueno, lo que tenía que hacer Caín era arrepentirse. Pero no. Ante el llamado del Señor, ¿se acuerda? El Señor habló con Caín antes que cometiera el asesinato y le dice, ¿no? ¿Por qué está triste, no? Bueno, dice, porque ha decaído tu semblante. Si hicieres bien, dice, serás enaltecido. Pero si no, el pecado está a la puerta. Hermano, el amor de Dios lo está llamando al arrepentimiento. Que no se enoje si el Señor justo no recibe su ofrenda por algo. A Caín le debe preguntar, le debió preguntar, ¿por qué no recibiste mi ofrenda, Señor? ¿Qué mal que está? ¿Dónde está el mal? No, pero él, por eso en Judas habla, ¿no? Dice, han seguido el camino de Caín. O sea, su propia forma de hacer las cosas. Sabio en su propia opinión. No, no aceptó el camino que su padre le enseñó cuando él pecó contra el Señor en el jardín del Edén y el Señor sacrificó un animal para cubrir su vergüenza. No, él, no, mis verduritas, mi acá, lo mejor, esto es lo mejor que puedo darle. Entonces, Caín vio que el Señor aceptó la ofrenda de su hermano y lo aborreció. Es lo que pasa, hermanos, con el mundo. Por eso dice, el mundo no nos conoce. El mundo no nos va a amar. No nos va a amar, hermano. Puede haber una relación que el Señor, de una manera buena, Él permita que haya una relación familiar entre nosotros, ¿no? Y hasta ahí llegue, porque eso dice el proverbio, ¿no? que los que andan bien delante del Señor, Él aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Esto es una gracia del Señor. Pero no es, hermanos, algo que debemos esperar, que el mundo nos ame porque ya somos, ¿no? Puede haber buenas relaciones en el trabajo, amén, Dios las permite. Dios las permite. Ni siquiera debemos creer que eso es por un logro personal. No, Dios lo está permitiendo. Y Caín mató a su hermano, lo envidió, así como los patriarcas. ¿Por qué envidiaron a José? Porque el padre lo amaba. ¿No? Es un ejemplo claro del creyente. ¿Y qué más creyente que José entre los dos hermanos? Pues él. Luego algunos se arrepintieron, ¿no? Pero José y sus hermanos le tenían, por envidia lo entregaron, así como hicieron con Cristo. Por envidia lo entregaron, lo vendieron. Hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso exactamente dice lo mismo, pero en Juan 15, 18 lo dice así, ¿no? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hijitos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hermanos, ¿en qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? No en saber algunas doctrinas o una declaración, no. Hay una pregunta que a veces sí la hacíamos, yo la he hecho porque me enseñaron así y creo que ya no la hago, pero es como cuestionar a la persona, ¿no? Y una persona que ha dicho creer en Cristo, ¿no? Y le decimos, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Bueno, sea al cielo. ¿Por qué? Bueno, porque recibí a Cristo en mi corazón. Ah, ya, qué bueno. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Ah, qué bueno. Entonces, está bien. Y la seguridad era en que él decía que había recibido a Cristo. Pero nunca vamos a encontrar esa seguridad en la Escritura. La seguridad, el saberse hijo de Dios, está en esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En eso sabemos que somos de Él, ¿no? En eso. Como lo dijo, ¿no? También en el versículo 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, la pregunta sería, ¿tú crees que eres hijo de Dios? ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Y guardas sus mandamientos? Bueno. No. O más o menos. O me estoy esforzando. Como el Señor le dijo, ¿no? Maestro, ¿qué bueno haré para heredar la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuál? Dice. Y el Señor le da, dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Bueno, anda, vende lo que tienes y dar a los pobres. Y él se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque no amaba a los hermanos. No compartía de lo suyo. Era un mentiroso. Porque eso es lo que dice. El que dice yo le conozco y no ama a su hermano, dice. El que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? Entonces, ese hombre era un mentiroso. Porque dice estaba guardando los mandamientos, ¿no? Y no amaba a su hermano. O a sus hermanos, ¿no? Y nosotros ahora, por eso les hablaba el día domingo acerca de esto, hermanos, ¿no? Ahora, no tratemos de mostrar amor para ser hijo de Dios. No, ese amor va a salir de nosotros por ser hijos de Dios. No vayamos por la puerta falsa, ¿no? Porque algunos dicen, ay, ¿cómo demuestro ser hijo de Dios? Tienes que amar a los hermanos. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ofrendar. Ay, ya voy a ofrendar. No, es al revés. Más bien nos tendremos que preguntar por qué no damos. Porque mayor que nuestro corazón es Dios. Si no, nuestro corazón no nos reprende, bueno, estamos bien, pero la reprensión viene de parte del Señor. El que ama, dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte, entonces, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano, no solamente permanece en muerte, sino dice, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿no? Y luego ya en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, yo he enseñado, hermanos, la seguridad del creyente, pero hemos obviado estos versículos. Y a veces, la seguridad del creyente solo la hablamos de la cruz de Cristo, cosa que es el fundamento y la verdad, ¿no? Cómo nacemos, pero lo que va a asegurar que somos de Dios es si amamos a los hermanos. Y es que si amamos, no de palabra, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos del Señor. Entonces tenemos hoy una prueba de parte del Señor. ¿Para qué? Para mostrar ese amor. Para mostrar que somos de Él. Y, hermanos, aseguraremos, dice de esta manera, nuestros corazones delante de Él, ¿no? Pues si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón nos reprende ¿en qué sentido? En que no estamos amando como debemos, entonces el amor, el corazón que Dios nos ha dado, nos está reprendiendo, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ya si nuestro corazón nos está reprendiendo, bueno, el Señor lo está haciendo muy, mayor es Él. Mayor es Él. Por esto ha sido buena la reprensión. Hermanos, y yo no estoy hablando a la iglesia y excluyéndome, por si acaso. Por si acaso. Ya ustedes deben saber, creo que en el caso, debe ser en el caso de todos, pero particularmente les digo, las enseñanzas que Dios me ha permitido dar han sido de mucha confrontación para mi vida. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer de los profetas? Los profetas hablaban la palabra del Señor, pero luego ellos iban para ver cómo era ese asunto. Porque el Señor les decía, di esta palabra, ¿no? Y ellos decían, vino mi palabra de Dios diciendo. Y la decían al pueblo, pero luego ellos iban, oye, ¿y este cumplimiento de acá? ¿Y cómo es esto? Y quizás preguntaban otro, ¿y tú sabes? Vamos a indagar. Vamos a ver, vamos a pedirle al Señor. Así sucede, hermanos. Con los que hablamos la palabra y con todos hablamos de una. Y cuando predicamos a alguien, le llevamos al arrepentimiento, no quiere decir que ya nosotros no pecamos, ¿no? Estamos ahí inmersos. Y para mí ha sido una fuerte reprensión, la palabra de Dios para mi vida. Fuerte. Porque no he estado amando como debía amar. Y esta es la gracia de Dios que se está manifestando en nuestra vida. Entonces, amado, crezcamos en esto. ¿Amén? Crezcamos en esto. No pensemos, ya llamo a mi hermano, y porque mi hermana me gusta pasar tiempo con él, ¿no? Sí, es hermoso, es lo que estamos sufriendo ahora. Pero El amor, acá pone un ejemplo, ¿no? Clarísimo. Del que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios? Imposible. Ahí no muere el amor de Dios. No hay forma, ¿no? De ahí nos quedamos, hermanos. La próxima semana vamos a continuar. Y gloria a Dios porque nos está dando de esta gracia para manifestarla, ¿no? Esta es la gracia. La gracia de Dios nunca es infructuosa. Nunca. La gracia de Dios, amados, da frutos. Da frutos. Nos enseña, ¿sí? Nos guía a toda verdad. Amén, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque venimos siendo exhortados, Señor, por tu palabra. Y ha sido tu voluntad, Señor, tocar estos versículos ahora, justamente por todo lo que estamos pasando. Somos exhortados por ti, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir esforzándonos en esta gracia, Señor. No tenemos un corazón con el pleno amor tuyo, Señor. En verdad, nos falta crecer. Que sigamos, Señor, obedeciendo tus mandamientos. Que sigamos amando a los hermanos. Te alabamos, Padre, por tu cuidado y tu provisión. Ayúdanos, Señor, en esta gracia. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.